estás a mi vera. Después de tanta, tanta espera, igual que yo, sabes lo luchado, lo ahora ganado, llantos nos ha costado. Triunfó el amor frente al papel, mi corazón es un vergel en el cual tú eres la flor que siempre en él conservaré. Amor, les demostraremos, no tienen razón. Cuando todos digan, son de otro color, les diremos, nos calienta el mismo sol. Triunfó el amor frente al papel, corazón es un vergel en el cual tú eres la flor que siempre en él conservaré. La marea alta lo borrará, en nuestros corazones siempre permanecerá. Triunfó el amor frente al papel, mi corazón es un vergel en el cual todo la flor que siempre en él conservaré. Triunfó el amor frente al papel, mi corazón es un vergel en el cual tú eres la flor